Juanma Castaño. Gracias, Charlie. Adiós. Son las 9, las 8 en Canarias. Menudo día. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 24 de abril. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Comillas. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Cierro las comillas. Estas dos frases no son mías, son palabras de Pedro Sánchez en una carta abierta a la ciudadanía en la que anuncia que cancela su agenda hasta el próximo lunes para reflexionar junto a su esposa y que el lunes comunicará públicamente su decisión. Cuatro páginas de carta que ha subido a las redes sociales minutos después de que encendiéramos esta linterna con la noticia de que un juzgado de Madrid abre diligencias previas contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El Financial Times titula: Pedro Sánchez suspende su actividad pública por la investigación sobre corrupción contra su mujer. Hablamos en concreto de las reuniones de la esposa de Sánchez con varias empresas que recibieron contratos, ayudas públicas, tras lograr la recomendación personal de Begoña Gómez. En el caso de Globalia, ya sabes, en Europa, o de la UTE, Unión Temporal de Empresas, liderada por su amigo Carlos Barrabés, consiguieron contratos de muchísimo dinero del Ministerio de Economía o subvenciones. O de Inmark, la consultora en la que es accionista la propia Begoña Gómez. La denuncia la ha presentado el sindicato Manos Limpias. Desde el punto de vista penal, es mi opinión, lo más probable es que acabe en casi nada. Otra cosa es la ética, la moral, si es presentable o no. Todo comenzó a primera hora de la mañana cuando nos desayunábamos con una información en El Confidencial firmada por nuestros compañeros José María Olmo y Beatriz Parera, ambos contertulios, por cierto, de esta linterna, que ha caído como una bomba en el gobierno. Al presidente le ha pillado camino del Congreso para someterse a la sesión de control. Estaba muy tocado, muy molesto. La duda es si está hundido. Ha respondido a Feijóo sobre las elecciones vascas, también a Abascal sobre la inmigración, luego ha llegado el turno de Rufián, que le ha preguntado si cree en la justicia. Momento en el que Sánchez ha aprovechado para hablar de la situación de su mujer sin citarla. ¿Cree usted en la justicia? Después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones. Poco después, Sánchez ha abandonado a la carrera al Congreso. Han sido María Jesús Montero o Pachi López los encargados de responder a las preguntas de los compañeros en los pasillos del Congreso. Una denuncia falsa de una organización ultraderechista para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia. Se lanzan acusaciones sin ninguna prueba, solo para difamar. Uno está harto. Hablamos de una persona a la que se ensucia porque sí. En paralelo, sin micrófonos, desde Moncloa calificaban de intachable la actividad privada de Begoña Gómez. Hablaban de montaje, de denuncia falsa, de bulos, de la ultraderecha, incluso de la UFER para desgastar al presidente. Bueno, así hemos llegado hasta las 7:15, más o menos, cuando Pedro Sánchez subía a sus redes la carta abierta a la ciudadanía. Y te he leído algunas frases, pero hay alguna más. Dice que estamos ante una, comillas, operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire. Asegura que buscan, comillas, deshumanizar y deslegitimar al adversario político. Se define como, comillas, un hombre profundamente enamorado de su mujer. E incluso cita a Humberto Eco para hablar de la máquina del fango. De esto hay que reconocer que sabe mucho. Y añade, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político, al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Un buen amigo mío me recordaba hace un rato, cuidadito con la resiliencia de este hombre, acuérdate que le pillaron con una urna con votos falsos en la sede del PSOE, lo echan, se presenta y vuelve a ganar. Cuidadito, ¿eh? Bueno, así hasta concluir con las ideas que te he leído al inicio, lo de que suspende su agenda hasta el lunes para reflexionar sobre si merece la pena continuar en el cargo. Sí. Llegados a este punto, la pregunta es evidente. ¿Qué dirá el lunes si de verdad está pensando dejar la presidencia, si convocará elecciones o si esto es un farol? Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Si esto es teatro, la vida es puro teatro. No me he equivocado. Tenemos noticia también de última hora, no lo queríamos perder. En el mundo del deporte y en concreto en el banquillo del Barça, Elena Condis, buenas tardes. Os lo queríais perder, ¿eh? ¿Sí? Xavi finalmente se queda después de la primera reunión cara a cara que ha mantenido con Deco esta tarde. El entrenador sigue reunido aquí en el domicilio de Joan Laporta con el presidente, con Deco, con Rafa Yuste, vicepresidente primero, Alejandro Echevarría, y ha tomado la decisión de cumplir su contrato. Tiene firmado hasta 2025, así que ya lo sabemos, Xavi va a seguir siendo el entrenador del Barça la próxima temporada. Hoy no hablará ningún portavoz oficial del club. Siguen aquí reunidos. Mañana sí lo hará, sí dará una declaración institucional Joan Laporta, el presidente, en los medios oficiales del club. Elena, llevabais, por lo que os escucho desde hace semanas, preguntándole lo mismo. ¿Te ha sorprendido la noticia? ¿Hasta cuánto? Bueno, teniendo en cuenta que en los últimos 2-3 días ya nos llegaban informaciones que Xavi tenía dudas, que ahora sí que se replanteaba su postura y que ya estaba meditando dar marcha atrás, a mí no me ha sorprendido, porque una vez que ya te trasladan desde el entorno de Xavi que ve brotes verdes en el equipo, que ve que están compitiendo a pesar de acabar la temporada en blanco, y que también te cuentan que tiene prevista una reunión con Laporta para trasladarle su voluntad de seguir, y que el presidente lo ve bien porque tampoco tiene un recambio de garantías para Xavi Hernández, yo creo que era el escenario que estaba previsto. Lo que pasa es que, claro, no deja de sorprender, porque Laporta, el presidente, dijo en su momento que perder tendría consecuencias, y el Barça ha perdido la final de la Supercopa en un clásico contra el Real Madrid por 4 goles, se ha quedado eliminado en la Copa del Rey por 4 goles contra el Athletic Club, está a 11 puntos del Madrid en Liga, y después de perder por cuatro goles, también en Champions, eliminado contra el Paris Saint-Germain. Así que perder no ha tenido consecuencias porque Xavi sigue. Bueno, a lo mejor no ha habido consecuencias, lo que tampoco había era dinero. Que gracias, Elena, y enhorabuena a ti y a Oli, como siempre. Hasta luego. Chao, chao. Primera reacción. Charlie Saez, tú sabes quién sabe de deportes. Yo aquí, ¿no? Yo solo vengo a decir que no sé para qué narices hacemos la media hora de 8:30 a 9, perdona, porque si tú lo vas a decir todo... Tengo que hacer yo. Por eso, que si tú vas a decir todo, aquí no pintamos nada, quiero decirte, o sea que... ¿Cómo lo ves? Pues que en el Barça, Ángel, cualquier cosa puede pasar. Era una de las opciones que le convencieran. Ahora, yo tengo ahora la duda de saber cómo van a explicar todo esto, o qué narices va a decir, por lo menos, Xavi Hernández, al cual Hernán Condit le preguntó, cuando dijo que se marchaba... ¿Usted, si gana la Champions, se plantearía quedarse en el Barça? Sí. No lo contemplo. No que no gana la Champions, sino contemplaba quedarse. No, pero es que el propio Olivero se lo preguntó el otro día tras el partido. Joan Laporta, tras el anuncio de Xavi Hernández, dijo que aceptaba esta fórmula de Xavi de dimitir y quedarse porque era una leyenda y porque era Xavi, que si por él hubiera sido, después del día de Villarreal, igual lo hubieran destituido. Con lo cual, han pasado muchas cosas en los 3 meses, a ver cómo lo explican, que quizá, Ángel, ahora es lo más importante, saber qué dicen y cómo aclaran que Xavi va a quedarse la próxima temporada en el Barça. Sí, sí, esa es otra. Tengo algún amiguete que me está escribiendo y me dice, Xavi se queda, se ha hecho un Pedro Sánchez. Bueno, a ver. Veremos qué hace Pedro Sánchez el lunes, ¿eh? Cuidadito. El día al final no ha sido del todo flojo, ¿verdad?, el día de hoy. Oye, todavía nos quedan 2 horas y pico de linterna, ¿eh? Vamos a ir tranquilos ya hasta las 11:30. Cuidadito, a ver qué pasa con Mbappé. Gracias, Ángel. A ti, Carlos. Chao. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Te recuerdo la noticia, sin duda, del día, al margen de los deportes, que es esa duda que ha dejado en el aire Pedro Sánchez de aquí al lunes, si dimitirá o no como presidente del gobierno. Se ha tomado unos días para pensárselo junto a su esposa Begoña Gómez. El tema de fondo es el lío de su esposa Begoña Gómez. Ha anunciado que el lunes decidirá, el lunes hará público lo que haya pensado estos días. Vamos primero con los detalles y luego con los análisis. Detalles de la denuncia de manos limpias y las diligencias del juez Juan Carlos Peinado, que es lo que ha desatado la tormenta. Patricia Rossetti. La denuncia se presentó el 8 de abril y el 16 el juez abrió diligencias por la presunta comisión de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una denuncia de manos limpias basada en informaciones periodísticas. Este colectivo considera que Begoña Gómez se sirvió de su estatus, esposa del presidente del gobierno, y supuestamente habría recomendado o avalado por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Supuestas gestiones en las que Begoña Gómez habría ayudado a dos empresas a conseguir adjudicaciones del gobierno. Uno de los beneficiados, dice el escrito, se llama Carlos Barrabés, que habría conseguido licitaciones por valor de 10 millones de euros. Es el empresario que montó el máster de Begoña Gómez, Transformación Social Competitiva, explica Manos Limpias. Y añade que además Gómez fichó a Barrabés como profesor asociado. Habla también de Víctor Aldama, investigado en el caso Coldo, contacto de Gómez con Globalia, que ganó casi 7 millones de euros. Y dice la denuncia que las cartas de recomendación dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que les unía una relación de amistad. Una de las personas que más ha escrito sobre el caso y que más presiones ha recibido por escribir sobre el caso es nuestro colega José María Olmo, compañero del Confidencial y de esta tertulia. Olmo, buenas noches. Buenas noches, Ángel. A bote pronto. Primera conclusión, Chema. Bueno, la verdad es que es difícil saber exactamente qué es lo que pretende Pedro Sánchez con este comunicado, que sin duda es histórico, ¿no? Yo creo que hasta ahora ningún presidente del gobierno nunca jamás había anunciado que se tomaba 5 días para pensar si renuncia o no, ¿no? Al cargo. Eso en primer lugar. Luego incertidumbre también porque no sabemos exactamente cuál es el verdadero propósito de esta maniobra, ¿no? Incluso aquellas personas que más lo conocen y que saben que está dolido por estas informaciones que hemos ido conociendo sobre su mujer, siguen pensando que probablemente es una estrategia o una táctica política. Lo que ocurre es que no es una estrategia, al menos que parezca tener mucho sentido a priori, porque al menos la prensa internacional, por ejemplo, ya está hablando de que ha decidido recapacitar sobre su continuidad en el gobierno después de que un juez abra una investigación por corrupción contra su mujer. Sí, sí, ese es el titular, ese es el titular del Financial Times. Por investigación ejemplo, por corrupción, his wife. Sí, sí. Claro, entonces a mí me parece muy difícil remontar eso en cualquier estrategia que haya él planificado. No alcanzo a entender cuál es el movimiento ni el sentido. Sí que es verdad que creo que las informaciones que hemos ido contando son graves, merecían explicaciones, merecían sin duda que un juez lo investigara, en mi opinión. Reconozco que no me siento cómodo con que estas informaciones nuestras hayan sido recogidas por una asociación como Manos Limpias, pero claro, es que ha habido muchos casos en España donde ha habido partidos como el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, que han estado ejerciendo la acusación popular, y en su día el propio Manos Limpias fue el que sentó a la infanta Cristina y a Agustín sí. en el banquillo. O sea, que eso es así. La pregunta, la cuestión de fondo es si tiene miedo a que salgan más cosas. Olmo, ¿tú qué crees? Bueno, nosotros sabemos, por lo que ha ocurrido en las informaciones anteriores que hemos ido publicando sobre Air Europa y también sobre Barrabés, que las compañías suelen tener bastante miedo a Moncloa y al gobierno en general. Y en las últimas semanas te confieso que hemos estado haciendo gestiones con algunas empresas porque tenemos más información sobre Doña Gómez. Y creo que no podemos descartar que esas gestiones que hemos hecho hayan acabado llegando a Moncloa. Es verdad que no pensábamos publicar esas informaciones ya, porque formaban parte del trabajo que hacemos previamente a publicar cualquier noticia. Hay que hablar con los afectados, darle la oportunidad de explicarse, completar los datos que nos faltan. Pero creo que esas llamadas que hemos hecho han podido llegar a Moncloa y a lo mejor han tenido algo que ver en esta decisión. No solo el hecho de que haya un juez que haya abierto diligencias previas, sino que haya llegado a los oídos de Moncloa de que, el Confidencial estaba trabajando en nuevas noticias que serían incluso más graves que las que hemos conocido hasta ahora. Y la pregunta del millón. De cara al lunes, esto es una opinión personal, Olmo. ¿Esto es un teatro de resiliencia o dimite y hay elecciones? Pues es que no lo sé. Mi impresión personal es que no tiene sentido publicar este comunicado si no ha llegado a la convicción de que tiene que dimitir. Si ha decidido sumir a el país en una especie de conmoción durante 5 días como parte de una estrategia política, creo que es inaceptable. Creo que es inaceptable. Y si forma parte de un plan para intentar salir reforzado, tampoco entiendo cómo piensa hacerlo, porque desde luego es un gesto de debilidad. Aquí ha habido ataques feroces por parte del gobierno contra políticos de todo signo y también contra familiares. Aquí se ha investigado no solamente al novio de Ayuso, al marido de Esperanza Aguirre, a los hijos de Aznar, a la mujer de Aznar. Y a la de Feijó, con una información falsa. Esto es algo reciente y creo que ninguno habría pensado que ninguno de estos dirigentes hubiera tomado una decisión de este tipo porque estaba afectado personalmente por esto. Yo creo que cuando uno se hace cargo de la presidencia del gobierno, como él dice, es un gran honor, pero también es una enorme responsabilidad y tiene un compromiso con los ciudadanos de transparencia y ejemplaridad. Y creo que no sirve mucho envolverse en la bandera del victimismo para intentar salir de esta situación que él mismo ha creado por su negativa a explicarse sistemáticamente. Y la última, en fin, es una pregunta casi personal. Yo que tengo la suerte de conocerte y trabajar contigo, a Bea desde que éramos chavalines y a Reque casi también, tío, cuando os llaman ultraderechistas, ¿no se te revuelven las tripas? Porque eres tú, pues te contaré que sí, que me molesta, que me duele, ¿no? Pero creo que al final tenemos que estar por encima de eso. Nosotros somos profesionales de la información y lo que ha hecho Sánchez es poner en marcha una especie de estrategia política con unos fines muy claros, ¿no? Que son los de conservar el poder o cederlo a un tercero de su partido. No sabemos lo que va a hacer. Pero es que nosotros, yo creo que cualquiera que conozca el Confidencial y que nos conozca a nosotros, sabe que hemos publicado todo tipo de informaciones en todas direcciones y que lo vamos a seguir haciendo. El problema es que yo creo que hay muchos medios de comunicación que no han entendido que nuestra principal función como periodistas es controlar al poder. Y claro que la mujer es presidente del gobierno y el presidente del gobierno y el gobierno es el poder, ¿no? Yo creo que nunca jamás habría hecho ella esos negocios si no hubiera sido quien era, ¿no? Entonces, que nos acusen de ultraderechistas o derechistas por eso, pues me puede llegar a doler, pero por otro lado creo que tenemos que estar por encima. Yo he publicado informaciones sobre el rey Juan Carlos, sobre el espionaje Ayuso, sobre Rubiales, papeles de Panamá, Rubiales, sobre todo tipo de casos, ¿no? Sobre Podemos, sobre el Partido Popular, sobre Púnica, sobre todo. Y creo que la gente que nos escucha nos conoce y sabe que somos gente independiente que hace nuestro trabajo, hace su trabajo, creo, lo mejor, de la forma más honesta posible. Así que, en fin, creo que es una estrategia baldía, pero que tampoco puede quedar impune. Yo creo que un presidente del gobierno no puede calificar de esa forma a un medio de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de un mecanismo esencial de la democracia, aceptar la existencia de los medios de comunicación y de la libertad de información. Nos escuchamos y te seguimos leyendo, Olmo. Gracias. Un abrazo fuerte. Otro para ti. Muchas gracias. Chao. Nada más publicarse la carta, se ha producido una cascada de reacciones políticas en redes sociales, claro. Resumen, Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, los socialistas incluso están improvisando hashtags en redes sociales, por ejemplo, almohadilla yo con Pedro y almohadilla no todo vale. La primera reacción ha llevado la firma de la vicepresidenta y ministra Teresa Rivera. Dice que no todo vale en política, que es un presidente de primera y que ni él ni su familia merecen este trato. En esa misma línea se ha pronunciado la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y de hecho ha aprovechado para cargar contra a la derecha, porque según ella están empeñados en invalidar a un gobierno progresista legítimo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, tira de un llamativo no pasarán para cerrar su texto de apoyo, un apoyo que también han manifestado otros ministros como Elma Saiz, Jordi Reu, y por cierto, Ángel, destacar que se ha sumado a su apoyo una de las voces más críticas de Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que dice que no todo vale en política. Claro, la pregunta es, ¿García Page admitiría que su esposa se pusiera a intermediar con empresas que reciben ayudas públicas de la Junta de Castilla-La Mancha? Claro que no todo vale en política. Claro que la amistad y el partido y el liderazgo, pero ¿eso lo admitiría García Page? Entonces es una pregunta que dejo ahí. ¿Más cosas? Sí, te cuento también la oposición. Los populares, el PP, han criticado a Sánchez por no dar explicaciones sobre la investigación. De hecho, contabilizan que en los 4 folios de la carta ellos cuentan que Sánchez ha utilizado la palabra derecha y ultraderecha en 14 ocasiones. Y esto le ha puesto voz la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Lamentamos que el silencio y no la transparencia sean el camino escogido por Pedro Sánchez. Hablan también de enésima pirueta de Sánchez, un diagnóstico con el que coincide Vox, que le acusa de victimizarse a Sánchez. Y por cierto, te cierro con 2 tuits, uno de hace unos minutos, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Apoyo a Sánchez y dice que la ofensiva de la derecha no puede salirse con la suya. ¿Y qué dicen desde los socios de coalición? Pues Esquerra, en voz de, bueno, en este caso en el Twitter de Gabriel Rufián, dice que a pesar de todo, hoy solo cabe apoyar y aguantar a Pedro Sánchez. Lo de a pesar de todo y aguantar también tiene tela. Con amigos así, gracias Álvaro. A ti. Es impresionante. Jorge Bustos, hola de nuevo. Estoy flipando. ¿Te ríes por no llorar o qué? Estoy flipando. La madre del cordero, o sea, de aquí hasta el lunes vamos a estar todos, si no sale antes por algún lado algún amiguito. ¿Qué crees que va a decir el lunes? ¿Y dónde lo va a decir? ¿Lo dirá en el Palacio de Oriente? Es posible. Por ejemplo. A ver, la reacción de los ministros y de los socios parlamentarios está siendo muy reveladora de lo que significa esta maniobra y de cuál es la verdadera intención de esta carta. Es decir, está consiguiendo un cierre de filas, las filas prietas. La mayoría Frankenstein que se estaba deslavazando, rodeada de escándalos de corrupción, con rebeliones de jueces y fiscales en defensa de la separación de poderes y de la independencia judicial, avanzando en un caso de corrupción que toca el corazón del partido del gobierno, sin presupuestos, con un socio tan inestable como Puigdemont. En fin, Sánchez ve que está asediado por las dificultades, inventa una maniobra populista para reclamar una especie de cuestión de confianza que veremos si no la reclama de facto el lunes, anunciándola en el Congreso. ¿Para qué le serviría? Para reforzar la mayoría Frankenstein e incluso aprovechar esta especie de oleada de afecto que se está inventando, porque al parecer hay una especie de monstruo, de dragón fascista a las puertas de la Moncloa, y utilizar toda esa especie de repliegue emocional que estaría consiguiendo para sacar adelante los presupuestos, relanzar la legislatura que en estos momentos está colapsada. No veo, sinceramente, igual me equivoco, y además celebraré que me equivoqué. No veo el lunes dimitiendo a Pedro Sánchez. Pero creo que sí, que porque conozco su psicología un poco, y esta es una más de todas esas huidas hacia adelante que él hace cada vez que se siente acorralado. Los teléfonos están que echan humo. Tenemos colegas, tenemos gente importante que nos manda opiniones, mensajes, sus análisis. Y muchos dicen, ¿qué no habrá más para que haya tomado esta decisión? A ver, hay otra posibilidad. Efectivamente, más allá del panorama que he descrito y que es los escándalos, la ingobernabilidad, el futuro de una legislatura, es que él perdió las elecciones, se aferró a un sillón. En la carta dice que no. Él perdió las elecciones y se aferró al sillón con una mayoría que pasaba por traicionar su palabra, su compromiso contra la amnistía para volver la Constitución a la martillazos y seguir en el poder. Y ahora pues busca victimizarse, pero es verdad que es el hombre mejor informado de España. Él tiene acceso a información que nosotros acabaremos teniendo, pero que todavía no tenemos. ¿Información de qué tipo? Información. Se ha reabierto el caso Pegasus, espionaje del móvil del presidente. Ahí tenemos una clave posible. Él sabe lo que había en su móvil, él sabe quién lo puede tener, él sabe quién lo puede filtrar, él sabe qué efecto puede tener esa filtración, ¿vale? Todo esto en la cabeza de Pedro, que va muy por delante del resto, porque tiene mucha más información. Luego está, están volcando la UCO los dispositivos digitales de Aldama, que se veía con su mujer, del caso Delci, en Barajas, el caso Coldo, está siendo volcado, los dispositivos incautados a los miembros de la trama están siendo incautados. A lo mejor él avizora que eso puede escalar hacia instancias que no va a poder controlar y que, por tanto, pueden resultar en más imputaciones de aforados, incluso de miembros del gobierno. O sea, él puede tener información de que el futuro, o incluso, pues que en Europa las tornas van a cambiar, ya no la dejarán gastar como ha gastado en estos años, vuelven las reglas de estabilidad, la política de gasto expansivo no se sostiene, le montan pollo a sus socios por subir el gasto militar cuando tenemos dos guerras a las puertas de Europa. Pues imagínate si tiene que aprobar unos presupuestos que sean mínimamente de ajuste. Es decir, él va por delante, lógicamente, porque tiene mucha información y ve un horizonte difícil. Lo que pasa es que a él siempre, ante las dificultades, siempre huye hacia adelante. Entonces, a mí me suena que todo esto de hoy es una maniobra emocional para agitar de las solapas a su electorado, a toda la izquierda y a todo el independentismo de este país, agitarlo de las solapas y decir, oye, van a por mí, cerrad filas conmigo y vamos a por la derecha. Es decir, una estrategia lesiva para la convivencia, guerra civilista, y está el tuit de Patxi López, infame, no pasarán, nos está remitiendo al 36, es de nuevo la guerra civil, yo contra el fascismo, todos los que no seáis de derechas o de centro-derecha, tenéis que estar todos cerrando filas conmigo, haya hecho lo que haya hecho mi mujer, haya hecho lo que haya hecho Ábalos, haya hecho lo que haya hecho Illa. Ese es el problema, que él, ante la duda, no escribe una carta de amor a su mujer, escribe una carta de odio de unos españoles contra otros. Azuza la guerra civil para intentar salvarse él. Es el divide y vencerás, el eterno manual de resistencia de Pedro Sánchez. Jorge Bustos, compañero, gracias. Gracias a ti. Seguimos analizando la famosa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, en la que deja abierta la posibilidad de dimitir, o veremos qué. Saldremos de dudas el próximo lunes. Juan Fernández Miranda, adjunto al director de ABC. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Hola, Ángel. Muy bien. Alucinando. Sí, una notición. Estas son las tardes que periodísticamente molan, no me digas sí, que no. Es muy divertido, es verdad. Pero podía hacerlo a una hora más decente el señor presidente. Eso es verdad, que se diera más tiempo. Oye, ¿cómo deja esta carta al gobierno? El gobierno está como todos nosotros. A ver, Pedro Sánchez es una persona que no improvisa. Pedro Sánchez no improvisa. Cuando toma una decisión la tiene meditada, incluso cuando la toma rápido. Pero él siempre tiene una estrategia que pone el tablero a su servicio. Él ha conseguido estar ahora en el centro del tablero, a pesar de que España esté en vilo. Y vamos a estar 5 días especulando, la opinión pública secuestrada, y un señor presidente del gobierno que ha hecho algo que no ha hecho nadie. Y no es el primer presidente del gobierno que está en las portadas de los periódicos. Recordemos a Adolfo Suárez, recordemos a Felipe González, a Rajoy, a Zapatero. Es que todos los presidentes del gobierno han estado en momentos de enorme desgaste y a nadie se le ha ocurrido publicar una carta diciendo que va a estar 5 días pensando sobre si irse o no. Es el presidente del gobierno. Es una irresponsabilidad absoluta. Hay que reconocer que un poquito creído se lo tiene. Un poquito, sí, sí. No hay duda que el señor presidente se tiene a sí mismo en un alto lugar, pero yo lo que me planteo, Ángel, lo has dejado hace un rato tú encima de la mesa. ¿Qué sabrá o qué no sabrá el presidente? ¿Qué cuestiones hay sobre la mesa que le llevan a tomar una decisión que rompe el tablero, que deja a España en una situación de incertidumbre? Esto es de una enorme irresponsabilidad. Juan, déjame que te haga una pregunta personal. Y te lo he hecho públicamente en alguna ocasión, con motivo de tus libros o... ¿Que llamen ultraderechista a alguien con tu apellido, tío? No, perdóname. Es especialmente hiriente. Es que lo que decía Bustos tiene razón. O conmigo o contra mí. El tuit de Patxi López con el no pasarán. El que tú trabajes en ABC y te apellides Fernández Miranda. Tío, de verdad, o sea, es que es un insulto a la inteligencia ese tipo de reacciones. El muro que Sánchez anunció en su discurso de investidura lo está levantando hoy con ladrillos de intolerancia y con ladrillos de insulto, con ladrillos de exclusión. Todos los que no pensamos como él o los que somos legítimamente críticos desde la opinión pública en el ejercicio de nuestra profesión somos enemigos del gobierno. No pasarán. ¿Cómo que no pasarán? La crítica es no solo es legítima, sino que es necesaria en una democracia. Pero el presidente ha decidido partir España por la mitad. Este discurso victimista en el que utiliza la investigación de su mujer o sobre su mujer para ponerse él en un pedestal emocional en el que secuestra a los españoles apelando a lo más bajo, es una estrategia que revela, primero, que ese equilibrio imposible que lleva manteniendo desde las elecciones del 23 de julio debe estar a punto de desmoronarse. Pero yo aún así, Ángel, creo que cuando Sánchez hace esto es porque tiene un plan. Y tiene un plan que es continuar. No sé cómo. A lo mejor para continuar tiene que dar un paso atrás, convocar elecciones. No lo sé. Ey, amigo, esa te iba a preguntar por esa posibilidad. ¿Tú la ves? A ver, yo... hemos estado aquí en el periódico analizando todas las hipótesis, todas las posibilidades. Uh-huh. A mí, la que me parece más razonable es que esto acabe en una convocatoria electoral. Lo que pasa es que los tiempos no acaban de encajar, porque Sánchez no puede convocar hasta el 29 de mayo, es decir, cuando haya pasado un año desde la anterior convocatoria electoral, y esto implicaría que el lunes tendría que anunciar que un mes después, con unas elecciones catalanas en medio y unas europeas en junio, me parece todo tan inverosímil, pero creo que esto puede ser el primer acto de una campaña electoral de generales. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando dices me parece todo tan inverosímil, para inverosímil que la mujer del presidente del gobierno se dedique a recaudar fondos o a intermediar sobre ayudas públicas con empresas a rescatar. Eso sí que es inverosímil y se nos está olvidando. Y la falta de explicaciones que no ha dado nada, ni ella ni él. Es una cosa impresionante. Y luego otra cosa, Ángel. El presidente, en esta carta, en la que habla 3 o 4 veces de fango, dice que no se puede hablar de la familia, pero si cada vez que alguien le pregunta en sesión parlamentaria en el Congreso, saca al hermano de Ayuso, al novio de Ayuso. Perdona, y sacaron a la mujer de Feijóo. Y a la mujer de Feijóo, pero vamos a ver, es una cosa muy esquizofrénica. Yo no entiendo cómo desde una posición en la que permanentemente estás intentando sacar todo lo que puedes del rival, te victimizas diciendo que las sospechas sobre la actividad privada de su mujer, que son publicaciones, la inmensa mayoría sólidas, y que son preguntas que nos debemos hacer como democracia, no se han respondido. Y aquí no pasa nada, pero él se victimiza y dice que está profundamente enamorado de su mujer. Es un discurso victimista y emocional que secuestra la democracia española, que secuestra la opinión pública y que envía un mensaje terrible, porque la inseguridad que genera un presidente del gobierno reflexionando durante 5 días tiene efecto sobre la vida pública en España. Es que tú no puedes estar 5 días sin sacar el periódico, ni claro. Yo sin hacer un programa de radio, claro. Ni yo sin... Claro, no se puede dejar 5 días las cosas, y menos si eres presidente del gobierno. Y una última cuestión. Imagino que tu teléfono y el mío lo pregunta muchísima gente. Sí. Oye, si él se va o convoca, ¿quién se queda? María Jesús Montero es la vicepresidenta primera, pero todas las malas lenguas apuntan a que por dedazo sería Pilar Alegría. Exactamente, eso es lo que se dice. Lo que pasa es que si Sánchez quiere dejar a Pilar Alegría... Vete tú a saber. Pero Pilar Alegría tiene que ir a una investidura, ¿eh? Una cosa es ser presidenta en funciones durante un tiempo hasta elecciones y otra cosa es ser presidenta del Gobierno de España. Eso debe validarlo el Congreso. Por lo tanto, tiene que haber una investidura. Y para que salga adelante una investidura, ¿quién tiene que apoyar al señor Sánchez? Junts, al señor Sánchez no, a la señora Alegría o quien fuese. Junts, Esquerra, Bildu, tengamos en cuenta que hay unas elecciones catalanas. Por lo tanto, esto de yo me voy y dejo a Pilar Alegría, yo no lo acabo de ver. Por eso creo que es más verosímil elecciones. Uh-huh. Elecciones con el de candidato. Elecciones, dices, con el de candidato. Bueno, esa es una buena pregunta también. Claro, eso no lo sé. Porque luego está la otra especulación, que es en lo que estamos secuestrados a partir de ahora y durante 5 días, tiene que ver con si él tiene una ambición europea. Y si él pudiera ser el presidente del Consejo Europeo, pero no. Si él se va porque le da la gana y él se presenta presidente del Consejo dentro de 6 meses, pues oye, ellos sabrán. Pero si se va por un asunto de investigación de corrupción en casa, totalmente, claro. Europa no lo va a admitir. Estoy de acuerdo. Así que, en fin, que continuará. Te espero esta noche. Un abrazo. Bueno, dicho así, digo con la pordata. Ahí estaremos. Juan Fernández Miranda, gracias amigo, gracias. Chao. Te recuerdo, y a modo de resumen, la noticia del día, de la semana, del mes y seguramente de muchos años. Pedro Sánchez ha hecho pública una carta a la ciudadanía en la que anuncia que se coge 4 días de reflexión junto a su esposa Begoña Gómez, que es el mar de fondo, para reflexionar si merece la pena o no seguir como presidente del gobierno. Dicho de otro modo, si dimite, si convoca elecciones o si sigue en el cargo, y que la decisión la anunciará el próximo lunes. Esa es la noticia. Estos son nuestros análisis. Hola, Palo. Hola, Ángel. ¿Qué pasa? Te lo querías perder. Vamos a ver, mírame, esto con un ojo tapado, con un brazo atado a la espalda. Y saltando de lo haces. Por favor. Mensajito de Línea Directa. Sí, es para todos los que estáis al volante, estáis escuchando La Linterna. Esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Flexicar. Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tu.endesa.es. Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia. Carglass repara. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE, la radio en la que crees. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Enseguida hablamos de economía. Entramos en nuestra clase, pero antes te recuerdo la noticia del día y de mucho tiempo, sinceramente. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda oficial unos días, dice, para reflexionar si continúa o no al frente del gobierno. Lo afirma en una carta pública dirigida a la ciudadanía después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y, ojo, corrupción, así consta, en los negocios. Asegura que el lunes desvelará públicamente su decisión. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Oye, buenas noches. Una pregunta desde el punto de vista operativo. Por muchos problemas que tengas, que todos tenemos, por supuesto, el de este señor es mucho más grande, pero tú puedes decir, bueno, me tomo 4 días y ya veré qué hago con mi cole, ya veré qué hago mañana en Telecinco, ya veré qué hago en la COPE con Herrera y con Expósito. Estas cosas no se pueden hacer en la vida normal y en las empresas, ¿no? El presidente del gobierno sí, 4 días de reflexión. Yo es que estoy atónita, porque en este país hay 47 millones de personas que todos tenemos nuestros problemas, mayores o menores, algunos muy serios, y te levantas todas las mañanas, levantas las persianas y te pones a trabajar, ¿no? Y si dudas de tu trabajo, de si te gusta o no te gusta y quieres anunciar algo, lo cambias, pues lo y te vas. O, Efectivamente, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que todo esto es un disparate descomunal, ¿no? Pongamos que su mujer es culpable, pues dimites, pero no anuncias que te lo vas a pensar durante 5 días. Pongamos que su mujer no lo es. Transparencia. En este país ha estado un yerno del rey en la cárcel. Ha estado un vicepresidente de Economía en la cárcel. Y varios ministros. Claro, en estos días estamos asistiendo a varios juicios. Pero esto de dividir a la sociedad, que es lo que han hecho desde el primer día, entre conmigo o contra mí, y aquí hay una conspiración, y por lo tanto, pueblo, seguidme, esto es populismo puro y duro. Y esto es populismo, que lo puedes llamar peronismo en Argentina o trumpismo en Estados Unidos. Pero no hay derecho a que el presidente del gobierno divida a la sociedad en algo tan brutal como es sospechas sobre su mujer. Escribir una carta para decir que quiere a su mujer. ¿Isabel Díaz Ayuso no quiere a su novio? Sí, sí. No sé, me pregunto, ¿no? ¿Tú no quieres a tu mujer? Es increíble. Tal cual. Bueno, ahora sí, entramos en clase de economía. La firma de hipotecas creció un 3,8% en febrero, después de un año de caídas. Fueron 37.000 más que en el primer mes del año. Este aumento en el número va en consonancia con el dato de compraventa, que también subió en febrero casi un 6%. Vamos a conocer los datos y a tratar de analizar por qué la firma de hipotecas y compraventa de viviendas parece que se recupera. Se cambia la tendencia. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La realidad es que después de un año, tú lo decías, de caídas, ahora las cifras se recuperan de los números rojos, aunque es verdad que no se ha frenado en todo este tiempo el interés por la vivienda en nuestro país, porque el mercado inmobiliario ha aguantado a pesar de las caídas. 2023 fue, de hecho, el segundo mejor año desde el 2007, con casi 600.000 compras. Lo estamos viendo en unos precios que no paran, Ángel, de subir. Análisis. Pilar, ¿cambia la tendencia? Bueno, vamos a esperar a ver si cambia la tendencia, ¿no? De todas formas, uno, esto es una buenísima noticia. Hay mucha necesidad de vivienda y yo creo que el hecho de que los tipos de interés tengan una perspectiva a la baja, eso también ha animado. Y en segundo lugar, sabemos que el sector inmobiliario no es solo construir una casa, es toda la industria auxiliar alrededor de este sector, ¿no? Que son los muebles, que son los baños, que son los servicios, que son los seguros. Es decir, el sector inmobiliario es dinamizador de economía, es vector económico, y todo lo que sea que se recupere ya nos va bien, aunque ayer dijo el Banco de España que hacían falta 600.000 viviendas más en un año y medio, o sea, para el 25. Uh-huh. Oye, a pesar de eso, el mercado de la vivienda ha vuelto a tasas positivas, Iván. Sí, la evolución de los tipos de interés tiene, es verdad, mucho que ver con ese cambio de tendencia, y es que el Euribor, el diferencial al que están referenciadas las hipotecas variables, pues se ha venido estabilizando en los últimos meses por debajo del 4%. Ya va descontando, eso parece, la bajada de tipos de interés que se espera a partir del verano por parte del Banco Central Europeo, y por tanto, eso supone que la gente se va animando, gente que antes recelaba, pues de acudir al banco. Pilar, ¿esa es la diferencia principal con los anteriores meses? Bueno, es una diferencia sustancial, Ángel, para todos aquellos que tienen que pedir una hipoteca. Tener una perspectiva a la baja de los tipos de interés es muy positivo. No tenerla al alza también lo es, da tranquilidad y estabilidad. Pero sobre todo hay que recordar lo que dicen los expertos, ¿no? Que en la hipoteca solo hay que invertir el 30% del salario neto, ¿no? Y vamos a ver, sí, es una buena señal. Sí, vamos a ver si se consolida. Oye, permitidme un paréntesis, vuelvo al monotema del día. Con amigos así, con ayudas así, ha colgado un tuit José Luis Ábalos. Pero es que es casi mejor decir, por favor, no cuelguen nada, ¿no? Que no me abrace nadie más. Dice Ábalos, tienes mi apoyo, mi comprensión, presidente. Solo no rindiéndote, solo continuando con la lucha, se podrá salvar la convivencia democrática, el respeto a las personas y a las instituciones. Este desprestigio y esta asfixia que aleja a la ciudadanía de la participación política es la antesala del autoritarismo. No lo permitas, firma José Luis Ábalos. Amonome. ¿Qué te parece, Pilarín? Maravilloso. Pues es que es todo, es un despropósito, es como un show, de verdad. Ay. Que es que trabajamos mucho, es que pagamos muchos impuestos. Es que ahora mismo hay gente, ayer tú de 9 a 9 y media hacías un reportaje espectacular sobre la sanidad pública. Ay, Carte, maravilloso. Y cómo médicos están investigando en enfermedades raras tumorales, cánceres. O sea, es que esto es mucho más serio que este paripé, de verdad. Sí, es verdad. En fin, seguimos. ¿Qué podemos esperar, Pilar, si hay bajada de tipos a partir de verano? Bueno, pues lo que podemos esperar primero es un alivio, respirar todos profundamente, porque no solo aplica a los tipos hipotecarios, ¿no? Y a que nos rebajen esas cuotas por nuestra hipoteca, sino también los tipos de interés para créditos, para préstamos. Tienes más dinero en el bolsillo que puedes tomar decisiones o de ahorro o de gasto o de inversión. En fin, una rebaja de tipos de interés implica que la ciudadanía tiene más y mejor acceso a un crédito más barato. Y eso es una buena noticia. Seguimos con el resumen económico, que la vida sigue, efectivamente, a pesar de un día tan, tan convulso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado hoy en el Congreso que el gobierno no va a instalar peajes en las autovías españolas. Ha sido muy tajante un ministro que ha culpado a los gobiernos de Aznar, por los que todavía siguen vigentes. Esta afirmación llega después de que el propio Puente dijera que para mantenerlas hay que financiarlas con impuestos o con peajes. La cuestión es, ¿va a cumplir Puente? Si dice que no hay peajes, ¿es que van a subir los impuestos? O sea, la cuestión aquí es, ¿cuándo decía la verdad Óscar Puente? ¿El jueves de la semana pasada o hoy, que es martes y que han pasado 5 días? Porque el jueves de la semana pasada decía que es que no había otra manera de financiar las autopistas. Bueno, hay que decir varias cosas. Primero, las autopistas y las autovías en España ya están siendo financiadas, y están siendo financiadas vía impuestos. Otra cosa es que vayan a llegar desde Bruselas este otoño unas nuevas reglas fiscales que nos van a pedir una mayor austeridad y eficiencia en el gasto público, y ellos no quieran recortar ese gasto público y pretendan seguir incrementando los impuestos. Pero las autopistas y las autovías están pagadas, las pagamos de nuestros impuestos, todos. Noticia empresarial del día, que la verdad es que cuando rascas un poco me parece muy interesante. Iberdrola ha dado a conocer hoy sus resultados en el primer trimestre de este año. Dispara su beneficio neto por la venta de gran parte de negocio en México. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ponía cifras. Hemos tenido un muy buen trimestre, tanto a nivel operativo como también por las plusvalías de la desinversión de alguno de nuestros activos de México. En números, el beneficio neto alcanzó 2.760 millones de euros. Iberdrola también ha revisado al alza las proyecciones para 2024, claro, con este primer trimestre. Espera superar los 5.000 millones de euros de beneficios. Que vaya bien a las empresas es bueno, ¿no? Permíteme la ironía, Pilar. Pero no, pero por supuesto es bueno, porque además estas grandes empresas no solo crean muchísimos puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo, sino que son empresas vectoras, tractoras para otra serie de compañías más pequeñas y medianas, de alta tecnología, de máquina herramienta, de mano de obra especializada, de nuevas tecnologías. En fin, hoy también explicaba Galán, por ejemplo, que las inversiones que se han realizado en los años anteriores están empezando a dar sus frutos, que toda su apuesta por los parques eólicos marinos también están dando sus frutos. Pero yo creo que quien nos escucha y quien paga todos los meses el recibo de la luz está pensando, bueno, fantástico que piensen ganar 5.000 millones de euros, pero ¿qué hay de lo mío, no? Y a mí me parece que las empresas energéticas de verdad deberían tener un plan y pensar en aquellos que son los más vulnerables y que lo están pasando mal. Claro que queremos que las empresas ganen dinero, claro que que está muy bien y que está muy bien que paguen impuestos, pero además que tengan una sensibilidad social a través de la RSC para que la gente cuando escuche esto no piense, me están robando. Yo qué, ¿no? Claro. Oye, otro dato. La IREF rebaja el impacto de los fondos europeos en la economía real. La entidad que audita las cuentas públicas cifra en 18.900 los millones que han llegado al tejido productivo, lejos del doble de de los 35.000 que enarbola el gobierno. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Es la cuenta que le sale a la AIREF poniendo la lupa de la contabilidad nacional, es decir, mirando la evolución de los componentes de nuestra economía. Cristina Herrero, presidenta de la entidad. Que es necesario que exista información en términos de contabilidad nacional respecto a la ejecución del plan de recuperación, y eso es así porque, pese a todas las limitaciones, el dato de contabilidad nacional podríamos decir que es el que mejor aproxima el impacto de los fondos del plan de recuperación en lo que es la actividad económica. En términos de contabilidad nacional, sale que de momento solo la mitad de los fondos adjudicados en contratos y subvenciones ha llegado a los destinatarios, una ejecución que la AIREF cifra en 32.000 millones, 3.000 millones menos que el gobierno. Hasta marzo, la mayor parte de la inversión está yendo al AVE, transformación digital de la justicia y ciberseguridad, el kit digital o la investigación y el desarrollo. La pregunta del millón, Pilar. ¿Por qué? ¿Por nuestra burocracia? Bueno, lo explicaba muy bien Marta, ¿no?, jefa de economía de COPE. La burocracia en España es uno de los enormes problemas que retrasan y encarecen todos los procesos. Y este dinero era fundamental para la reactivación económica. Te recuerdo que el presidente Sánchez dio una rueda de prensa hablando de la movilización de estos 200.000 millones de euros. Claro, si ha llegado un tercio de los 35.000 que dice el gobierno, pues ¿en dónde estamos, no? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? El Ministerio de Trabajo ha lanzado hoy una inspección contra el fraude de los despidos en periodo de prueba. Lo ha anunciado Yolanda Díaz. Es inadmisible que este periodo de prueba se use para defraudar el derecho de los trabajadores a la estabilidad. Sabemos, sin embargo, que algunas empresas incumplen estas reglas y no lo vamos a permitir. Por eso os anuncio que la Inspección de Trabajo va a iniciar con carácter inmediato una campaña para controlar el buen uso del periodo de prueba. Se podría decir que cada tal con su tema, ¿no, Pilarín? Pero vamos a ver, si es periodo de prueba, ¿qué te quiere decir? ¿Que el periodo de prueba ya forma parte de un contrato indefinido y que no hay existe el periodo de prueba? Es que yo no entiendo nada. Si se llama periodo de prueba. Seguramente ya tampoco, pero es lo de menos. ¿Pero lo entiendes tú? No. O sea, tú contratas a alguien con un periodo de prueba de 2 meses, te cambian las condiciones, no es el perfil adecuado, no tal, y entonces ya no hay periodo de prueba. Oye, una última cosita, o penúltima. Estados Unidos ha aprobado hoy una ley que va a obligar a las aerolíneas a pagar reembolsos en efectivo de manera automática si hay retrasos en sus vuelos programados. Corresponsal Juan Fierro. La administración Biden hacía públicas hoy las nuevas normas que obligarán a las compañías aéreas a devolver automáticamente, sin retrasos, el importe de los billetes de vuelos cancelados. Esa devolución se producirá cuando un vuelo nacional sufra un retraso de más de 3 horas y más de 6 horas para un vuelo internacional. Las compañías aéreas podrán seguir ofreciendo un vuelo alternativo o crédito para comprar otro billete, pero los afectados podrán rechazar esas propuestas y exigir la devolución inmediata de su dinero. Las nuevas normas establecen también compensaciones por el retraso en la entrega de equipajes, tanto de vuelos nacionales como internacionales. Según el Departamento de Transportes, estas nuevas normas, que irán entrando en vigor en un plazo de 2 años, ahorrarán a los viajeros unos 500 millones de dólares al año. Según la agrupación de aerolíneas estadounidenses, las 11 principales compañías del país devolvieron a sus usuarios 43.000 millones de dólares entre los años 2020 y 2023. ¿Tú qué conoces bien el país? ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece una idea estupenda, ¿no? Porque efectivamente existe un derecho del consumidor, y el derecho del consumidor es a que te devuelvan aquel dinero en el caso de que la empresa no haya cumplido con su parte del contrato. Cuando tú compras un billete, es una transacción, es un dinero a cambio de un servicio, es un contrato mercantil. Bueno, pues si una de las partes lo incumple, igual que si tú llegas tarde, no coges el avión y pierdes el dinero, pues si la otra parte incumple su parte, pues lo que tiene que hacer es compensar lo antes posible. A mí, otra vez, lo que me parece en Europa es que es un lío burocrático, que prácticamente te tienes que hacer un máster, que te ha tocado la lotería cuando te reubican en un hotel para pasar la noche, y ya no te digo si te dan 50 euros para que puedas cenar. Sí, es verdad. Oye, una cosita más, un suceso, pero también en clave empresarial. Una de las compañías avícolas más importantes de España, Rujamar, ha sufrido hoy un incendio en su complejo situado en San Lorenzo, Cuenca. No ha habido víctimas mortales, pero desde la empresa lamentan la pérdida de un considerable número de aves. Desde esta marca líder continuarán ofreciendo sus productos top en España, a pesar de este inconveniente, un fuego que ya ha sido controlado, cuyas causas se desconocen. En un comunicado, la compañía Rujamar, puntera en España, agradece a los bomberos y al personal de emergencias su rápida actuación. Ha sido un susto tremendo, pero mira, por suerte, seguiremos comiendo sus cosas. Gracias, Pilarín. Mañana más. Un besito. Oye, espera, que se me olvidaba. ¿Alguien más ha dicho algo? No, te digo. Joder, el de Pachi López con el no pasarán, ese es maravilloso. Ese es un escándalo. Te iba a comentar, por cerrar el círculo y terminar como empezamos. ¿Tú qué crees que va a pasar el lunes con Sánchez? Vamos a ver, yo creo que, de verdad, a mí me gustaría equivocarme. Yo creo que va a seguir y que esto es una construcción de un muro populista que nos va a costar mucho tiempo superar. O sea, aquí se despertaban cada mañana buscando un malo, porque esta, a mi juicio, era una legislatura constituyente. Yo creo que es un error. Yo creo que tú puedes cambiar las cosas siempre y cuando tengas el apoyo de una enorme mayoría de la población, que a mí me parece que en España no se da. Pero yo no le veo, o sea, yo creo que cuando te quieres ir, te vas. Y dejar a 47 millones de personas sin saber muy bien por qué. O sea, ¿tú te estás pensando si te gusta tu trabajo? No, está claro. Yo, mi empresa entonces, o mi sueldo. Claro, es que es una situación de orfandad tal. O sea, es que ser presidente del gobierno es algo muy importante. ¿Y no tienes la impresión de que se nos olvida lo mollar? ¿Qué es el por qué hemos llegado hasta aquí? Quiero decir, cuando el Financial Times titula esta tarde con Sánchez suspende su agenda pública por la investigación sobre corrupción de su mujer, cuidadito, el Financial Times también es de ultraderecha, no sé, tú conoces más la prensa internacional. No, bueno, luego es esta cosa de poner a todo el mundo etiquetas. En los últimos 5 años, la polarización es eso, ¿no? Tú pones etiquetas a tu supuesto enemigo y le deshumanizas. Esto está muy estudiado y está sobre todo muy estudiado en los populismos y en la izquierda y en la extrema izquierda. Bueno, y en el comunismo y en el nacionalsocialismo, que te voy a contar de Hitler, ¿no? Y de las estrellitas y los números. Entonces, esto de colocar etiquetas, esto de decir quien me critica es primero malo, luego es un fascista, luego le deshumanizo, luego me río de él, luego ha llegado a tal punto en el que realmente la gente está cansada de esta historia, ¿no? Te escuchaba antes con Olmo, con todo el sentido común. Bueno, pero es que aquí cualquiera que no piensa como ellos, en cualquier cosa, es un fascista. Por cierto, claro. Hablando mensajes y tuits, me manda Paloma otro de los socialistas en el Parlamento Europeo, socialistas españoles, dice Pedro y Begoña. Todo el apoyo de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo en estos momentos. Ninguna democracia en ningún país merece una oposición tan mezquina y rastrera como la que tenemos en España. Ojo, empiezan diciendo Pedro y Begoña. Pero esto claro, ¿qué? O sea, díselo a Pedro, ¿no? Pero pues no lo sé, igual quieres el Pedro primero. En fin, mañana más, Pilarín. Gracias. Un besito. Adiós, hasta mañana, chao. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Jornadas para el final de la Liga. Cuenta atrás. El Real Madrid con el título prácticamente sentenciado. ¡Colorín colorado! Pero queda mucho por vivir. Atención. Queda mucho por sentir. Empezamos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Madrid. Mira cómo salen. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.